ahora en Radio Nauta. Sobre el Pucho. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Hoy fue un día muy soleado, con un sol que calienta mucho. Y para terminar contentos, ya comienza Sobre el Pucho. ¿Qué tal, Pablito? ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo andan en Radio Nauta? Yo soy Diego Mastin. Estamos acá con Orlando, locutando, por supuesto. Orlando este locutando. Soy el que vive locutando, el señor Orlando. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andan allá arriba? Bien, Juancito, la verdad que estamos contentos de, bueno, hoy poder seguir haciendo el programa. Estamos en vacaciones, así que tenemos todo con todas las pilas para arrancar estas vacaciones. Yo ya me fui el fin de semana, te conté, Orlando, estamos hablando con Orlando. Sí, me contaste. Me fui el fin de semana a una playita ahí a Cariló, así que estoy contento, estoy súper relajado, pero estoy enojado también. Te cuento, Orlando, lo que me pasó. Sí, ¿por qué estás enojado, Diego Mastin? Les cuento a todos, ¿no? Resulta que hay una oleada de inseguridad en la ciudad. Resulta que me secuestraron al perro de un amigo. ¡Ay, no lo puedo creer! Parece ser que hay paseadores de perros. ¡Ay, no, que secuestran perros! Sí, que secuestran, los van marcando. Los van marcando. Ay, no, los mismos paseadores secuestran los perros. ¿Y piden un rescate luego? Exactamente. Ay, no. Entonces nos estamos organizando en el country, con la gente del country. Nos estamos organizando para que esto cambie. Así que estamos tratando de poner chip a nuestros perros. Vamos a ponernos unos microchips para saber con GPS, dónde, GPS están, saber dónde están, los perros. Así que hoy ya traje a mi perro Tevi para tenerlo al lado de mí, porque todavía no tengo el chip incorporado. Así que yo calculo que en esta semana vamos a sacar una notificación a toda la gente. Bueno, vamos a ir denunciándolo, esto, que aparezcan los culpables de, o están pidiendo un rescate por Alonso, se llama. Alonso es el perro de tu amigo secuestrado. Sí, Alonso. ¿Y cuánto piden por Alonso? Están pidiendo $20,000. A la flauta. Así que bueno, Alonso, vamos a pagar el rescate, por supuesto. Lo tenemos. No, no, pues que no deben pagar el rescate. ¿Por qué no? Porque si ustedes pagan el rescate van a seguir secuestrando perros, es obvio. Vos decís que no. Y no deben pagarlo. Nosotros lo vamos a pagar igual, queremos a Alonso en casa. Nosotros, bueno, si vos, bueno, después lo hablamos esto. Creo que tenés razón, puede ser. Lo que yo no entiendo es por qué en el country también hay paseadores de perros. Si allí tienen tanto espacio. En realidad, nosotros lo que vamos a hacer ahora es organizar a los paseadores de perros. Lo vamos a poner en una casa. Le vamos a hacer una casa a los paseadores de perros para que vivan dentro del country. Entonces, muy tener controlado todo esto para que no suceda más. ¿Y a ellos también le van a poner un chip? Por supuesto, tienen que tener su chip incorporado para, si él sale y entra, tiene que saber con quién sale y con quién entra. Digamos, tiene que estar todo controlado para que no nos secuestren los perros más. No se puede vivir de esa manera. No se puede vivir. Alonso estaba en el country y ahora no está más. Están los paseadores organizados, están secuestrando los perros, nuestros perros. Que son como nuestros hijos, son nuestros hijos. Así que, bueno. Y un hijo no tiene precio y un perro tampoco tiene precio. Tampoco tiene precio. Por eso muy no bien, hay que Orlando. Pagar nada por el perro ese. Está bien, Orlando. Si vos decís que no paguemos nada, no vamos a pagar el rescate. Yo puedo conseguir algún perro. ¿Qué tipo de marca tiene ese perro? El perro es. Ese perro era un Golden Retriever. Yo puedo conseguir uno quizás. Sí. Un poco más barato. Pero es Alonso, Alonso es su perro, es el perro de un amigo de ahí. No voy a decir el nombre para que... Por una cuestión de seguridad, no decimos el cuestión de seguridad del country, así que bueno, está todo el country revolucionado ahora. Así que bueno, estamos esperando que aparezca a ver las negociaciones con los secuestradores, con estos paseadores, pseudo paseadores de perros. Están fuera de lo que es nuestro marco, ¿no? Nosotros trabajamos, ahora estamos poniendo en campaña para trabajar y hacerle controlar un poco más lo que es estos paseos, estos paseadores. Vamos a hacer una casa, vamos a hacer algo, vamos a tener una reunión esta semana para... ¿Y los paseadores pasean adentro del country o por fuera del country? No, por supuesto que adentro. Adentro del country, adentro inclusive del country. Así son, para mí que deben estar completamente... con lo de la seguridad. Puede porque ser, si no, todo puede. Yo no voy a hablar de estas cosas ahora. Pero más tú has traído el tema. Más al aire. No, al aire, estas cosas, estas pequeñas cosas. Esto lo vamos a hablar en reunión. Vamos a ver qué sale. Y yo te voy contando en el transcurso del programa cómo viene la situación ahora con Alonso. ¿En este mismo momento están haciendo una reunión allí en el country? Seguro. Yo no puedo estar, pero bueno, ahora pero me voy. Ir informando todo lo que pase. Es como un móvil en vivo en el country. Está bien, podríamos sacar un móvil en vivo desde el country. Así que bueno, vamos a contar con todas las pilas que tenemos hoy en este programa Radionauta sobre el Pucho. ¿Qué hay? Tenemos Tango Diván. Sí, Tango Diván, y tenemos también 5 para el peso, la historia de los que no llegaron. Después tenemos Cocinando con Marcelo. Tenemos nuestra sección Al Mundo le Falta un Tornillo. Después tenemos, bueno, a Rulo, que va a venir un rato. Pucho también va a venir un rato. Y muchas cositas más. Exactamente. Así que bueno, arrancamos con algún tema en especial, Orlando. Sí, por supuesto. Vamos a escuchar el saludo de los sacerdotes competentes 2010. Bueno. Así va para todos los radionautas. Sagrado se cumplió entre las voces del presente y el ayer. Van los burgueros con la antigua tradición de perseguir el sol de un nuevo amanecer. Estafadores de almas, embaucadores de la razón, expertos en el arte de conquistarte sin compasión. Asaltante de sueños, aforo, canto y marcha camión. Vienen con su relato de tantas noches de carnaval. Llegan con las alforjas llenas de historia para contar. Y al verlo la barriada abre su puerta de par en par. Para sentir una vez más, burla latiendo en el pecho, para volver a recordar viejos tablados y un amor ocasional, postal de esquina y arrabal. Acá están los asaltantes, detiene el mundo su final. Poesía, leyenda nacida, bebiendo la vuelta en algún mostrador. Respira morga la noche porque asaltante ya regresó. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1931. Miguelito Risueño Malatesta era instructor de esquí en Andorra. Paralelamente a esa actividad, cantaba y traficaba con marfil. Dos años después llegaría al puerto de Buenos Aires buscando un destino mejor y dejando atrás un pasado duro. Una mujer, un amante, una veintena de hijos, dos causas judiciales por robo, tres causas por tráfico de marfil, dos elefantes en el patio de su casa y una excursión de 30 portugueses bajo una luz de nieve. Básicamente tenía dos certezas. Debía cambiar de vida y de identidad. Lo que no dejó atrás Miguelito Risueño Malatesta fue el canto. A lo largo de su vida había incorporado un gran repertorio de canciones en idiomas ininteligibles y construcciones melódicas realmente desagradables. A los pocos días de estar en Buenos Aires, luego de haber pasado la cuarentena en la isla Martín García, lo asaltaron por la calle. De ahí el dicho, porfiado como instructor de Andorra cuando llovizna persistente. Claro que su historia no iba a quedar allí. El 20 de enero de 1934 paseaba de la mano de un amigo por plena calle Florida cuando de repente cae en la cuenta de que si la Tierra gira alrededor del Sol gracias a una explosión de energía, esa energía iría mermando hasta que un día dejaría de girar. Entonces se decidió. Le dio un pico a su amigo y corrió raudamente hacia la primera academia de música que encontrara. Casi muere de correr porque no abundaban dichas academias en ese entonces. Pero de casualidad, cuando agonizaba en una esquina, escuchó una voz angelical que cantaba un tango. Esa voz venía de un bar llamado Café Bar. Entró a la rastra y pudo desde el piso pedirle al mozo que lo levantara, lo sentara en una silla y le sirviera un cortado. Luego habló con la voz, con la dueña de esa voz angelical, una mujer llamada Constanza Angelical, quien aceptó darle clases de canto luego de haber oído toda la travesía que había atravesado a través de su vida Miguelito Risueño Malatesta. Ella le contó que utilizaba un método muy exitoso y que pronto lograría una voz privilegiada. Es más, hasta tenía contactos para hacerlo debutar en una orquesta. Miguelito no paraba de sonreír, pero todavía no se recuperaba de su deshidratación. Así que pidió al mozo una ginebra. Salió a la calle a tomar aire y de pronto vio a los mismos ladrones que lo habían asaltado cuando llegó a Buenos Aires. Salió corriendo para agarrarlos, pero no pudo hacer más que media cuadra. Una bala perdida dio en su rodilla, haciéndolo trastabillar y caer en la vereda con tan mala suerte que un balcón se desplomó sobre él, dándole una dolorosa y agónica muerte. Terrible, ¿eh? Tristísima la vida de Miguelito Risueño Malatesta, la verdad. Igual hizo sus cosas este muchacho, ¿eh? Sí, sobre todo en Andorra, ¿no? Como Andorra, que tuvo una. Claro, dejó su pasado. Una historia. Su pasado lo condenó. Sí, dicen que todo vuelve, capaz que fue eso. Sí, y volvió el doble, un balcón en la cabeza. Un balcón en la cabeza. Un tiro, una trastabillada y un balcón en la cabeza. Sí. Además, eso de morir dolorosamente y agónicamente, o sea. Aparte se puede haber muerto de golpe y no. Lo más triste es que iba a aprender a cantar y con esta angelical, con esta chica. Claro, don Constanza Angelical. Claro, porque es como que, digamos, en un momento él se da cuenta del sentido de la vida y dice, sí. El sentido de la vida es cantar y aprender clases de canto, tomar clases de canto. Capaz que se iluminó y bueno, le tocaba morirse, ¿no? Se tenía que morir, se iluminó y se iluminó demasiado. Claro. Se fue hacia la luz divina. Seguro. Y bueno, son cosas que suelen pasar, ¿no? Y lo que suele pasar también es que escuchemos un tema que nada tiene que ver con lo anteriormente leído. Rodado como bolita de purrete arrabanero, estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. Cuántas veces con un cuatro un envido dije quiero, y otra vez me fui a baraja sobrando con 33. Te conocí cuando entraba a fallarme la carpeta, me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta, afloja el tren de carreras y se hace manso y sobor. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal. una estrella. En lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alumbrarme con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobre esa malicia. Viejo, porque desconfío que me querés amurar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apura, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como una madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me interesa fallar. Llamados llamadetes, que llegan por internet, por supuesto, a nuestra página radionautafm.wordpress.com, o si no, a sobreelpucho@hotmail.com, o si no, www.facebook.com/sobreelpucho. Llamados llamadetes, llamó a Ernesto del centro. Dice que se quedó encerrado en su casa del lado de adentro, que si alguien lo conoce vaya y le lleve comida. Por ejemplo, fiambre, cosa que pase por debajo de la puerta. Dice que no escucha el programa, pero que necesita mandar el mensaje porque los amigos sí lo escuchan. Bueno, Ernesto, ojalá que alguien te esté escuchando. Llama a Miriam de Villa del Plata. Dice que muy bueno el programa, que pasemos un tema de Sandro. Bueno, se ve que Mirta no escucha. Miriam no escucha mucho el programa porque no sabe que no pasamos tema de Sandro. No, no pasamos tema de Sandro. Ahora, Diego, ¿tú tienes la cartelera? Yo tengo la cartelera, por supuesto. Estamos en vacaciones, los chicos quieren salir a ver. Ay, sí, es muy majo ver tantos chiquilines por la calle. Quieren salir a ver una película, ¿no? Algún estreno. Bueno, acá tenemos un dibujito animado. Hoy estreno. Es para los más chiquitos. Se llama La Era del Fuego 4. Clinty y Obi, después de haber casi acabado el mundo jugando las guerras, intentan escapar del fuego voraz. Así que, tratando de cuidar una flor silvestre, que es lo único que queda en la humanidad, es lo que hacen estos dos personajes. Cuidan la flor, que ya el mundo lo han quemado todo, bueno, peliculón, así que la están pasando. Les digo, a ver, están dando en el Bicicine, en Los Hornos, y si no, acá a la vuelta. Así que otra película para los más chiquitos de vacaciones, Mis Ratas del Caribe. Esta peli de aventuras la protagoniza cuatro jóvenes oligarcas que se van de viaje a unas hermosas playas, pero se dan cuenta, ya instalados en el hotel, que papá no depositó nada. Es ahí mismo donde empieza esta aventura por encontrar dónde dormir y qué comer. ¿Podrán sobrevivir dos días sin confort? Peliculón, esta en Cine Select, están pasando en Berizo, o si no, acá en Tolosa, en el videobar Pulpería Don Carlos. Ay, muy interesante la segunda, ¿la has visto, Diego? No la vi todavía porque son estrenos, se están estrenando hoy, así que... Ah, hoy, porque hoy es jueves y son el día de estrenos, o porque hoy es miércoles. Hoy es miércoles y jueves, tenés razón. Miércoles jueves, y jueves. ¿Ya es estreno. Jueves? No, todavía no es jueves. La otra es muy interesante, son los dos personajes, son Clint y Obi, de... prenden fuego todo el mundo, es la 4 esta, en la primera prenden fuego todo el mundo haciendo guerras entre ellos. Ajá. Y bueno, en esta... ¿Y la segunda qué pasa? En la segunda siguen prendiendo fuego. Ah, lo digamos, que les queda del mundo lo siguen prendiendo fuego. En la 4 es como que ya escapan del fuego, están escapando del fuego y cuidan una flor. Están cuidando una flor. Entonces tratan de cuidar la flor. No, qué paradójico todo esto. Es muy interesante la película, ¿no? Muy interesante. Me suena así como minimalista, no sé. Sí, es totalmente... No, pero no es... Hay mucha animación, mucha catástrofe, ¿no? Para los chicos que les gustan las catástrofes, las animaciones, el fuego, el miedo, todas esas cosas que le gustan a los chicos. Exactamente. Llamó Julio y dice que es una injusticia que haya tanta inseguridad en los country. Tenés razón, Julio. Propone que se haga una cúpula gigante y dice que tiene un amigo ingeniero que nos puede ayudar a hacer eso ahí en el country. Es muy interesante, así para que no se vuelen ni, para que no se roben ni los pájaros ni nada. Exactamente, porque no puede entrar por ningún lado. No, la única manera que entren es por la puerta, y en la puerta, bueno, vamos a tratar de meter más seguridad, y bueno, a hablar con los paseadores de perros. Bueno, seguimos, recordamos a la gente que secuestraron a Alonso, el perro de uno de los residentes del country, de mi country, donde yo vivo. Así que bueno, estamos ahí, sabemos que fueron los paseadores de perros, que es un grupo de paseadores de perros que secuestra a los mismos perros. Así que bueno, estamos tratando de, ahora vamos a hacer una tropa, recién hablé con una tropa nueva de paseadores de perros, que vamos a estar totalmente controlados por microchip y GPS, ¿no? Lo vamos a tener. Me parece perfecto, porque no se puede vivir así. No. Tú te vas a un barrio cerrado para no tener que convivir en esta sociedad que todo el día te roban en el barrio cerrado. Sí, sí, por supuesto. No tiene lógica. Estamos acá, mira, vamos a tranquilizarnos. Yo traje un champancito para que tomemos hora. Ay, me parece muy bien. Y unos sanguchitos de miga, como siempre, ¿viste? Vamos a ir comiendo esto para que se nos pase un poco la angustia. Allá abajo, ¿cómo la están pasando? No estamos entendiendo acá abajo lo que pasa allá arriba. Diego, no sé, ¿qué es lo que... ¿qué tenés en la cabeza, Diego? ¿Por qué me estoy locutando, Juancito? ¿Qué es lo que decís? ¿Por qué me decís qué es lo que tengo en la cabeza? Pensar de esa manera, la gente, ¿cómo estás en un country? Poner una cúpula en un country es un desastre, digamos. ¿Vos vivís en un country, Diego? Por supuesto, hace un par de años vivo en el country y estoy contento de hacerlo. No te puedo decir nada, Diego. Estoy enojadísimo. No, yo le diría que salga un poco del country y que en vez de encerrarse se abra un poco, pero bueno, cada uno, ¿no? No podemos salir de acá, digamos, es nuestro lugar, es nuestro... Claro, pero si vos te vas a encerrar, ahora ustedes dos están, Orlando y Diego, están encerrados los dos en su trabajo. Sí. Van a su casa, que están encerrados, y no sé, a los hijos lo mandan dentro de ese, o sea, es una burbuja, pero... la vida, ustedes. Es poco real, digamos. Pero en realidad es así, vos salís afuera y hay una inseguridad terrible, digamos, ves cosas que no podés ver, ves un... ves un cartonero en la calle, eso me da tristeza, ¿entendés? No, voy a salir a ver eso. Está bien, pero más allá de la tristeza, está bueno que vos, como ser humano, intentes cambiar la realidad que ves. Porque bueno, si para eso están los funcionarios, para eso nosotros pagamos nuestros impuestos y están los funcionarios que tienen que cambiar las cosas, ¿no? Tienen que ayudar a la gente a cambiar las cosas. Yo pago mis impuestos como todas las personas. Pero además de pagar los impuestos, podría dar una manito con algo, ¿no? Ya que te sobra tanto. Yo hago caridad a veces. Sí, pero más allá hago de la caridad. Y dejo algunas cosas en un comedor. Dejo, cuando me sobra algo, dejo algún paquete de frijoles en algún comedor. Que está eso bien, me hace sentir bien, ¿no? Yo me siento mucho mejor haciéndolo de esa manera. Pero digo, quizás podría otro tipo de trabajo hacer. No, la verdad que no se me ocurre ningún... Yo sé hacer locución, no sé qué crees que una locución en algún lugar, no sé. Podría, yo trabajo en el municipio. Podrías hacer una locución, qué sé yo, en el colegio de tu barrio. Va, en tu barrio no hay colegio, va, no sé dónde vivís. En mi barrio, por supuesto, hay sí, colegio, pero afuera hay colegio barrio, privado. Digo. Ah, afuera no sé. Digamos, podrías en ir barrio, al colegio a ver qué necesitan, por ejemplo, quizás para un acto que locutes, que te comprometas más, que escuche a la gente. Capaz que la gente no es como vos pensás. No, porque la si verdad vos no que... escuchás a la gente, nunca vas a saber cómo es la gente, cómo y piensa. Y lo que pasa es que no tengo tiempo de escuchar a la gente, ¿entendés? Estoy en mis cosas, en mi vida, ¿viste? Yo vengo acá al programa, después me voy, vengo acá, me pagan, después hago lo que tengo que hacer en mi casa, ¿viste? En mi lugar. Sí, además no sé por qué dicen tanto que tenemos que estar haciendo otras cosas y aquí estamos los más bajos. Estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde. Totalmente. Aparte venimos acá, estamos denunciando una injusticia, que es secuestraron a Alonso. Devuelven a Alonso, el perro el conviviente de... El perro del country, es uno de los perros del country, le comentamos a la gente. Bueno, nuestro amigo Alonso, que andaba siempre ahí con su paseador en el country, pero parece que se organizaron y están secuestrando. Yo te pregunto, digo, Mastin, ¿dónde está ese paseador? Nosotros hablamos con él y vamos a tener una reunión a ver que él no se hace cargo. Nosotros le pagamos por mes a estos paseadores. por supuesto, le estamos pagando por mes porque es la única manera de que le podemos pagar. Y, ¿a mes por tiene... adelantado o a mes por vencido? No, por vencido, no, no, por supuesto. Si no, quizás algún día no viene. Entonces, lo que tenemos pensado es tenerlos adentro, no todo el tiempo adentro, que hacer un lugar para que se queden ahí. Hacerle como una cucha, un pero claro, para paseadores. Tipo un quincho para que nos saquen a pasear a nuestros perros. Me parece, a mí me parece muy bien. Yo no sé por qué están tan enojados abajo, pero claro, bueno, así yo creo es la que vida. Es la única manera que se puede vivir tranquilo acá dentro del country. Ya dentro del country no podemos vivir, bueno, es así. Así que vamos, sigamos con el programa o tenés algo más. Yo tenía un llamadete más. Llama Norma, dice que quiere que Marcelo le dé la receta del té con leche, porque a ella nunca le sale bien porque le erran las proporciones. Ah, bueno. Bueno, yo no sé si pensará Marcelo, pero es una buena receta. Ahora se lo vamos a transmitir a Marcelo. Me parece que hoy Marcelo no viene, ¿eh? Yo lo vi al francés. ¿Cómo se llama el muchacho este? Ay, pues que no me acuerdo, es muy majo también. Rogelio, porque me parece que tiene ese espíritu europeo como yo, que es tan bueno, me aunque yo sea de Wilde. Que viene, no sé qué pasa con Marcelo que no está viniendo. Bueno, ahora nos vamos a escuchar un tema del Cuarteto Rica Cosa que se llama Histeriquita. Cuando llegas y cerquita me besas de la boca, loquito quedo. Histeriquita, dale cabida a un encuentro de verdad. Si a tu pareja ni la nombras en nuestros largos coloquios, histeriquita, ya lo engañas con lo que pensando estás. Histeriquítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquita, me enfrío cuando dentro de tu abrigo se empieza a sentir vibrar mensajes del titular. Sí, tu mamá. A las 2 de la mañana. Cuando la luna está llena le pido consejos para contigo. Se hace la honesta y ni me contesta. Pegó la vuelta a las casas vencido. Pero un amigo experto en chacalismo me aconsejó hacerte un tango. Cantáselo a los ojos jugándote esa prisa y así la histeriquita tendrá un desliz con vos. Histeriquítame el frío mientras yo te quito el abrigo, bailando un tango borracho de adrenalina no más. Histeriquita, me enfrío cuando sale de tu abrigo el ringtone cursi que usas pa' cuando te llama el titular. El ritmo de la tierra, se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radio Nauta 106.3. radionautafm@gmail.com. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Seguimos en Sobre el Pucho. Adelante, abajo. Muchas gracias, Orlando. Ahora estamos ¿cómo se dice? Reinaugurando sección. Le cambiamos el nombre, pero sigue siendo la misma sección, la misma persona. La sección la vamos a llamar Al mundo le falta un tornillo. ¿Te parece bien? Sí, está bueno. Y vamos a hablar con la psicóloga, psicoanalista Eva Cristóbal o Ivonne o mamá. ¿Cómo andas, mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, vamos a hablar, empezar a hablar, porque son temas muy largos, de la imagen, imágenes ideales. La imagen ideales. En principio, a ver, podríamos decir que una de las características del ser humano es que nace con un sistema nervioso incompleto. Es decir, se termina de mielinizar lo que es, y acomodar a los 2 años. Distinto de los animales, en ese sentido, el animal trae conductas prefijadas, instintivas, que son esquemas de conducta que se repiten hereditariamente. El ser humano, lamentablemente, no es así. Y ahí empiezan las complicaciones. Entonces, al no tener el sistema nervioso desarrollado, no puede verse un nene de, ponerle 8 meses, 9 meses, no puede verse unificado, sentirse unificado, ve partes de su cuerpo. No sé si esto es medio difícil de captar, pero es como que no hay una unidad preconstituida. Es, la unidad es un logro, es algo a lo que se llega. Verse es como... Es un tiempo, sobre todo un tiempo de desarrollo y de estímulo. A esto voy. Verse sería como sentirse una sola cosa, una sola persona. Eso por un lado, y reconocerse en el espejo. Ah, bien. Vieron que los animales no se reconocen. A lo sumo es un segundo que les dura la sombra que ven. Se miran y siguen de largo, porque no. Bueno, los chicos es un observable que a determinada edad, el primer año de vida, llega un momento en el que se ven en el espejo y se siente como un júbilo. Ustedes no son padres, así que no lo han vivido. Pero es así. Se sienten felices. ¿Qué pasa? Que en realidad, cuando se produce esa situación que involucra al otro, a la madre, al padre o a quien esté presente, que le festeja el verse en el espejo, hace que él se identifique con esa imagen. Aunque neurológicamente no está capacitado para vivirse unificado. Ajá. Pero él se identifica con la imagen. Ahí empezamos con los problemas porque empieza a identificarse. Identificación. ¿Y qué serían? Eso, es identificarse, es eso. Eso es identificarse. Y tiene que ver con que haya alguien viendo que él se identifica. Exactamente. Mejor dicho, al revés, sería que para que se identifique tiene que haber alguien que lo ve. Ah, bien. Esto es un proceso que uno lo puede presentificar en el espejo, pero se da en muchas situaciones. De los primeros años de vida. ¿Qué otra situación, por ejemplo? Por ejemplo, la valoración de lo que hace lo que se dice normalmente, festejarle a un chico. Claro. Si esto no aparece, el chico tiene dificultades en su inserción en el mundo, en su valoración, etcétera. Son complejos, muy procesos complejos. Vale el fallido, porque quiere decir que mi consciente está trabajando. A lo que apuntaba un poco es a esto. Después hay otro momento de la imagen importante, que es la salida del complejo de Edipo, lo que se llama el complejo de Edipo, que es la identificación con los ideales, que generalmente tiene que ver con los ideales paternos en general, ¿no? Es decir, son esos valores a los cuales los chicos se identifican. Todo esto, dicho así, bueno, es sencillo. Ahora, en realidad son procesos, vuelvo, muy complejos y que de entrada están ligadas al otro, a la función que cumple el otro. Es decir, no es que el chico trae potencialmente y se desarrolla, como si puede ser un animal. Está muy ligado la posibilidad de ser un ser humano cabalmente a los otros, a la función de los otros. En principio, la familia. Esto que vos decís copiar es identificarse. Es identificarse. Que es, bueno, la posibilidad que tiene un ser humano de ser humano, porque si no, hay casos de chicos que se han criado sin seres humanos alrededor, muy pocos, hay un niño lobo. Y se identifican, o sea, caminaba como un lobo, vivía como, tenía esas conductas copiadas de un lobo. Ahora, esto empieza por ser la mirada del otro como constituyente. Ahora, después de la mirada del otro también actúa críticamente. Esto ya lo hemos visto en algún momento. Sí, ¿no? Cuando hablamos del super yo. Exacto. Entonces, después vienen las cuestiones sociales. Es decir, bueno, hay personas que por cierta debilidad constitutiva en este momento después viven pendientes de la imagen. O sea, necesitan permanentemente que los otros los estén sosteniendo en la imagen que ellos quieren ver de sí mismos. Es decir, esto que uno dice narcisista. Es narcisista porque justamente no está de alguna forma independizado de ese permanente suministro de los otros, que le estén diciendo que está bien, que es inteligente, que es bueno, que es lindo, todo lo que fuere. Ahora, a ver. Un detalle técnico. ¿Sí? Golpeamos la mesa. Ay, perdón. Perdón. Bien. Esto de vivir en función de los otros, de vivir en función de los otros, de querer satisfacer la demanda de los otros permanentemente, que es otra de las vertientes, lo que trae es finalmente síntomas. ¿Por qué? Porque los deseos más propios de la persona quedan como postergados. Claro, reprimidos por cumplir los supuestos deseos de los demás, digamos. Exacto. Y esto produce síntomas, a la larga produce síntomas. Por ejemplo, un síntoma de eso es... A ver, ¿a cuál te referís vos en particular? Hay muchos síntomas, puede ser un síntoma, no sé, un ritual obsesivo, por ejemplo. Una parálisis histérica, para hablar de los ejemplos más ligados a los hombres y a las mujeres, ¿no? Las parálisis histéricas se caracterizan por ser que ya no se ven tanto, se veían más antes o en culturas menos afectadas por la globalización. El caso de Perú, por ejemplo, que todavía hay casos de parálisis histéricas, se paraliza un miembro que no tiene ninguna lógica orgánica. Claro, de repente no puedes mover el brazo y no sabes por qué. No sabes por qué, no hay nada orgánico, nada físico, que te indique, nada físico. Tiene que ver con estar reprimiendo el deseo que uno tiene. De darle una trompada a alguien, por ejemplo. Claro. Eso puede ser. Los rituales obsesivos, bueno, hay rituales que llegan a absorber la vida de algunas personas, ¿no? Una cosa es que vos tengas el ritual de tener que controlar si la puerta está cerrada, si el gas está cerrado, y otra cosa es que lo tengas que hacer 25 veces. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de ver este tipo de rituales. A mí hay con el Facebook hay mucha gente que tiene esos rituales. A ver, ¿cómo es? Me parece que están todo el tiempo ahí. Ah, el ritual del Facebook. Claro, una pasadita, o sea, como te levantás, tenés que ver a ver. Claro, no poder prescindir de eso. O están, no sé, hay gente que está conectada todo el día, me imagino yo. Fíjate vos que eso tiene que ver con la imagen en otro aspecto, sí. ¿No? Es que es así, la sociedad actual, la pregnancia de la imagen. Es decir, en todo. La tele, digamos. La tele, bueno, la pantalla de la compu. Las pantallitas de los celulares y todos estos otros que ya ni sé cómo se llaman. Y con respecto quizás a la cuestión de tener que mostrar frente a los demás ciertas virtudes que uno tiene. Eso en Facebook creo que está muy claro, porque sí, nadie sí, sube una foto mala al Facebook. Exacto. Una que salió mal, salió acabó borrosa, salió medio gordo o gorda. Y no, todas las fotos que uno puede ver del Facebook están buenas, son fotos que son lindas, claro, son agradables, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. Y bueno, y eso también lo que decías vos es como parte de ese halago que hace la gente de, bueno, yo me veo lindo en una foto, entonces subo esa foto y me halagan por esa foto, o porque yo hago tal cosa, me halagan porque hago tal cosa, o, uh-huh, o no sé, ponen que se recibió y lo publico, o que hay un montón de cosas que se usan. Yo no, dentro de eso. No he entrado demasiadas veces en Facebook, pero las veces que he entrado sí es lo que se ve. No he encontrado a alguien que cuente sus dramas. ¿Ustedes sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿También? Sí, sí. ¿También está eso? Sí, sí. Nosotros bien, tenemos, bueno, ahí en un Facebook de la banda, así que bueno. ¿Has revisado Facebook, querés decir? Sí, sí, sí. Es como que... No, y uno se pone en el muro y ve cosas a veces que... Yo tengo amigo personal, ¿no? Claro, pero es distinto el personal al grupal, ¿no? Pero a veces ves cosas como diciendo... Me fui al baño y ahora estoy acá. Claro, pero eso, eso no sé si vos apuntabas a eso, que... porque quizás eso no es un drama, es una estupidez que la gente comenta estupideces. Sí. Pero vos cuando decías drama te referías a realmente una dolencia, algo que te angustia. Algo feo tuyo. Claro. Nadie se le ocurre poner, por ejemplo, hoy tuve un mal pensamiento, decía que se matara, no sé, mi hermano, por ejemplo. Claro. Polemiquísimo, porque sí, sí. Salvo que la mujer del hermano le ponga me gusta y ya se arma una psicosis en la familia. Bien. Y bueno, hablando de esto de los síntomas son una especie de dificultad que se le presentan a las personas, que se nos presentan a todos en algún momento de la vida, que son difíciles de remover. El síntoma puede ser, qué sé yo, no poder salir a la... Bueno, ahora está muy de moda el panic attack, por ejemplo, el ataque de pánico. Sí. Bueno, no podés salir a la calle, no podés estar en lugares abiertos o cerrados, depende de cada uno. Y entonces yo pensaba, ¿no? Bueno, esto es importante para aprovechar y pasar un chivo, en el sentido de... uno puede hablar de estas cosas, sí, puede describirlas, puede pero eso no es suficiente para cambiarlas. Claro. Cuando te toca a vos en carne propia, creo yo la única forma es hacer un tratamiento, ¿no? Sí. Porque ahí se descubre por ahí que no se trata de saber sobre determinadas cuestiones, que eso no hace que vos puedas desactivar el síntoma. Para desactivarlo tenés que pasar por un proceso, una experiencia, que incluye el saber, pero no es lo único. ¿Mm? O sea que un psicoanalista tiene que hacer psicoanálisis. O sea, con simplemente saber. Exacto, no puede curarse así. Si no, los psicoanalistas gozaríamos todo de salud mental sin hacer tratamiento, y no es así, eso es una mentira. ¿Mm? Por eso es una mentira también el tema de los consejos psicológicos, ¿no? Mm. Que por ahí algunos psicólogos creen, y bueno, ellos creerán, pero a lo sumo generan culpa, porque te dicen, bueno, tenés que hacer tal cosa para ser una buena madre, y vos te pasás todo el día tratando de ser una buena madre, sí, y no te sale, porque no tiene nada que ver con el saber de teórico, digamos, ¿no? Más vale, tiene que ver con tu disposición, con tu historia, y con, bueno, que puedas... si deseas un hijo en el caso de las madres, ¿no? Claro. Y para eso están los profesionales, que son ustedes, que bueno, que, bueno, intentamos, que está bueno eso. Que a veces, bueno, un consejo, un amigo dice, bueno, cuando uno lo ve un amigo mal, dice, bueno, yo le consejo que lo diga a veces es que vayan. Sí. Es que un amigo hace muy bien también, es decir, uno no le quita el valor a otros vínculos, pero sí para lo específico. Tiene la posibilidad lo haga, y que no, bueno, siempre está bueno el buscar ayuda adentro, ¿no? El autoconocimiento también, que ahí está la ayuda del amigo, pero también está la ayuda interna de uno buscarse, y bueno, qué es lo que me pasa a mí. Lo que pasa siento, que ahí te topás con un límite, con el inconsciente, ¿no? Con un límite que tiene que ver con esto que decíamos al principio. En la medida que vos te constituís a través de otros, también podés, tenés que para poder salir de cierta constitución que te jode, digamos, tenés que recurrir a otros. Yo quería agregar algo más. A mí me pasó que mi psicoanalista me dio un no sé si es un consejo, pero que era contrario al consejo. Mis amigos me daban un consejo que era unánime, ¿no? Sí. Un consejo X. Y mi psicoanalista me dijo que no. Hay momentos en que hay que, más que dar consejos, plantear, no, él, dar, claro, una opinión, digamos. Claro, él me dio una opinión desde también una cuestión teórica. Me dio como un marco teórico y yo saqué que eso, mi conclusión fue, me está diciendo que no haga lo que me dicen mis amigos. Así estoy. Así quedé, me hizo estrella contra la pared, la puta que lo parió. El otro día, con el tema de las vacaciones, escuchaba a una psicóloga a la mañana por la radio. Ah, insoportable. ¿Cómo? Insoportable. Es un insoportable, porque entonces te dicen lo que tenés que hacer con los chicos. Y qué sé yo, yo creo que tiene mucho más, prende mucho más la oferta de películas, como decías, sí, hoy, y de entretenimiento, que lo que puede hacer un psicólogo. Es decir, no, es inoperante, eso es lo que me fastidia, sí, a mí. Es inoperante, no sirve. Entonces, además de prestigiar la figura del psicólogo, en todo caso, porque lo que decís no sirve para nada. Claro. Sí, hay como varios momentos en que se recurre a los psicólogos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre vacaciones de invierno, sí, sí. Vacaciones de verano también. Navidad también. Es como que cuando la, sí, gente está un poco loca, así como. Día del amigo. Día del amigo también. También se recurre, entonces a ver con quién pasa uno y con, bueno, y también, pero. Claro, pasa por una cuestión más de consejos, más superficial. Sí. Y además, como que. Cada uno es muy distinto al otro. Pero además que, digamos, si vos tenés hijos, vos tenés ya un vínculo, una historia con ellos. Sí. Entonces vas a actuar en función de eso. Vas a actuar en función de la historia y del vínculo que tengas. Por más que vos te digan, no lo lleve, no se pase todo el día yendo a espectáculos. Si toda la vida lo llevas a espectáculos. Si vos no lo soportás a tus chicos, los vas a llevar todo el día a los espectáculos porque vos no los aguantás. Claro. ¿Y eso cómo lo modificás? En todo caso tenés que ir vos al psicoanalista y ver qué te pasa que no aguantás a tus, sí, hijos. Pero sí, sí, sí. Es así. Perfecto. ¿Nos queda algo más? No sé si quieren comentar. Es un tema... me parece muy muy profundo y como para hablar otras veces, ¿no? Sí, sí, se puede, sí, continuar, tiene otras vertientes. Bueno. Bien. Bueno, entonces nos vamos a escuchar un tema. Escuchemos un tema. En un ratito. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos allá, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de valerse en un rincón. Ya da la noche la cancel su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya. Como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti. Por Dios, y te perdí. Llamados llamadetes que llegan por internet. Llamó Raúl, que pone la radio en un baúl y ahí escucha perfecto. Dice que al señor Orlando le dé consejos de amor. Pues mirá, Raúl. Bueno, me quedé pensando lo que dijo nuestra psicóloga Ivonne. La verdad que yo cuido mucho mi imagen, Ivonne. Vos sabés que nada, tengo que cuidar mi físico. Voy al spa, voy al gimnasio y me quedé pensando en todo eso y la verdad que me hizo muy bien el tema de la imagen. Me identifiqué, me sentí identificado cuando hablaba Ivonne de la imagen, así que bueno, gracias Ivonne. Llamaron los secuestradores y dicen: ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Para qué tenés perro si no lo podés sacar a pasear? Mirá, eso es lo que dicen los secuestradores. ¿Para qué tenés perro si no lo podés sacar a pasear? Es un mensaje encriptado, no entiendo lo que quieren decir. Nos están diciendo que como, ¿para qué tenemos perro? Yo tengo el perro porque me gusta tener perro, porque tengo plata para pagarle al paseador, que sos vos, delincuente. Le contamos a la gente de nuevo que los paseadores están secuestrando perros. Nosotros desde el country estamos haciendo una junta ahí, organizando toda esta cuestión de los secuestradores. Así que bueno, vos, para los paseadores, te digo, ya te vamos a encontrar. Llamó Mirta y dice que encontró un cusquito y lo da en adopción. No sé a lo que se refiere Mirta con un cusquito. Estamos buscando un perro, Mirta, que es se llama Alonso. Y nada, es un perro que secuestraron en el country, donde vivo yo, donde vive otra gente. Y nada, estamos preocupados. No nos importan los cusquitos, Mirta. Gracias. Pero es que un cusquito es otro perro también. Te lo quiere regalar, Mirta, de buena onda. Que lo den en adopción en otro lado, no es el lugar para llamar. Aparte, nosotros no recibimos mensajes de esta. Bueno, gracias, Mirta, igual. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo tengo otro llamado. A ver. Llamó Alberto, dice: muy bueno el programa y que no tiene amigos y que por eso nos invita el viernes a pasar el día del amigo todos juntos en su casa. Que si queremos ir. No, gracias. ¿Vos querés ir, Orlando? Yo iría, porque tú ya sabes que estoy solo acá. Ah, bueno, conectate con él si querés. Sí, me parece que Norberto luego te escribe un Facebook. Bueno, estoy acá con mi perro Tevi, por supuesto. ¿Viste que vine con mi perro Tevi? Sí, vi que habías venido, pero también vino un gato. Entonces... a ver... No, sacalo porque se van a pelear. Sacalo porque se va a enojar el perro. Quieto, Tevi. Quieto ahí. Déjame sentate, por favor. Mira cómo da la pata derecha. Mira, pedile la pata derecha. Dame la pata derecha, sí. A ver, Tevi, dame la pata derecha. Ay, pero me quiere morder. No, bueno, Tevi. Me va a ver toda la mano. En cambio, mira, sit down. Mira, mi gatito, qué bien que maulla. Sit down. Up. Muy bien. bien, está lo que está haciendo Tevi, está levantándose, ahora se está poniendo en dos patas. Se está poniendo en dos patas. Es muy inteligente. Muy inteligente. Bueno, toma, le voy a dar un sanguchito de miga, por supuesto, para que coma. Él toma, no, tiene su agua mineral, que yo compré su agua mineral. Toma agua mineral, no voy a decir la marca, ¿no? Porque, no, viste, lo que es el agua de la ciudad es intomable. Sí, realmente sí, pobre perrito. Tiene un gusto a lavandina. Y vos te crees que no lo siente, que él no siente, que no tiene alma. A veces la gente piensa y dice, bueno, se pueden tomar cualquier cosa. Yo no entiendo los perros que están en la calle tomando agua de la calle. Así que bueno, estamos acá pasando esta vigilia por Alonso. No está apareciendo. Los secuestradores llamaron y dijeron, ¿para qué tienen perro si no lo podés sacar a pasear? Nosotros tenemos perros porque queremos, porque los queremos. Y elefantes también. Así que, ¿tú bueno, qué opinas, Diego, de los zoológicos, que están todos los animalitos? Mira, tenemos un audio en vivo del zoológico. Ah, mira, mira. A mí me gustaría tener me gustaría tener un elefante en el country. ¿Ah, sí? ¿Sabes que sí? Como nuestro personaje. No, un zoológico estaría bueno. Estaría bueno tener un zoológico en el country. Creo... Así no salimos a un zoológico, tenemos un zoológico en el country. Exactamente, porque en el zoológico la gente salta la verja y se cruza. Tenés razón, yo tendría un zoológico. Lo voy a tirar en la reunión. Hoy están en la reunión, así que le mando un saludo a la gente que está en la reunión en el country. Espero que organizando bien las cosas. Acá, bueno, había llamado Julio, que había pedido que hacer la cúpula. Así que, bueno, nos vamos a comunicar con Julio en algún momento para ver cómo es esto de la cúpula, ¿no? De poner una cúpula en el country para que no puedan pasar para este lado. Exactamente. Llamó Margarita. Dice que le pasemos dos gardenias, que es un tango que le impide limpiar la casa, que es un chiquero. Ah, bueno. No sé por qué llama Margarita y dice eso. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con un tema? Me parece que va a ser lo mejor. Aunque se sabe que en la provincia de Buenos Aires la mayoría de los chicos acusados de cometer delitos tuvieron infancias desprotegidas, en revista La Pulseada de junio, un informe sobre la falta de decisión política para garantizar el normal funcionamiento del fuero de responsabilidad penal juvenil, el sistema que debería restituir derechos y devolver infancias robadas. Además, comenzamos a repasar los 100 números de la revista, el camino recorrido en 10 años de periodismo. Las pibas y pibes de Barullo entrevistan a Osvaldo Bayer, el padre Sergio, el cura que acompaña la lucha del movimiento campesino de Santiago del Estero. Los caminos de Belgrano, el libro de Carlos del Frade. Roberto Fernández Retamar, el poeta de la Revolución Cubana. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digan. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. A las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. ¡Ay, corazón! 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Sobre el pucho. Tira los fideos. Estamos todos, che. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Mora León. Tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción di felice matone sopra il vicolo. Adelante, estudios hacia abajo. Muchas gracias, Orlando. Estamos acá con Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo, tanto tiempo? Hola, Nui, ¿no me ves por el coso? Ah, siempre me pasa lo mismo. No me, ah, soy yo, sos Rogelio. Pablo. ¿Cómo andas, Rogelio, tanto tiempo? Bien, ¿y vos? Yo bien. Marcelo está medio enfermo. Me dijo que te diga que está enfermo. Ya es la segunda vez que no viene, sí, me está preocupando un poco. Dice que nada, que está resfriado, que agarró y se agarró un resfriado, así que no va a poder venir y no daba para venir a hacer la comida resfriado porque... No, porque contagia los gérmenes. Exactamente. Esas cosas feas. Yo le dije, pero es radio, igual le dije. Además, el fuego mata no todo. Sabe, el fuego mata todo. También le dije eso, le digo. Y aparte es radio, la gente no se da cuenta lo que se le cae de la nariz de última. Así que bueno, hoy traje para hacer... ¿Qué trajiste para hacer? Unos chorizos a la pomarola. Uy, qué rico, con el frío así. Así que vamos a hacer unos chorizos a la pomarola. La pomarola es como el tomate. ¿Es como el tomate? Es el tomate mismo, la pomarola. Así que así le dicen acá. Chorizo con tomate. Nosotros ayer en francés decimos tomate et frigo pomarola. Ah, qué cerrado hablan allá en Francia, ¿no? Sí, este es el lenguaje que tenemos, de es un dialecto que tenemos en París, en una parte de París donde yo nací. Ajá. Que hablamos así, es como un lunfardo de acá. Como el lunfardo de acá, pero allá. Exactamente. ¿Y vos? Además habla muy bajito, con lo cual no, es como un secreto, es como totalmente un secreto. El chorizo, la los franceses tienen eso, como de hablar al oído, ¿no? Todo susurrado, sí. Así. Es como, yo no hablo muy al oído, ¿viste? Que, no, pero cuando hablas en tu dialecto, como a ver, por ejemplo, decís chorizo al pomarol en tu dialecto. Sí, no, radialmente no funciona, así que no hablemos en dialecto. Así que bueno, vamos a lo primordial es tener chorizos, así que yo he comprado un kilo de chorizos, sí, para hacerlo. También compré papas, también compré zanahorias, compré cebolla. ¿Y qué más tenemos? Y bueno, todas las pueden tener legumbres también, arvejas. ¿Las qué? Legumbres. Ah, legumbres. Arvejas, espárragos. Ajá. Todo lo que todo eso para el chorizo a la pomarola. Todo lo que tienen para tenerle a la pomarole. A la pomarole. Completé bien la receta. Sí, está bueno que uno tenga la base de la salsa con un montón de cosas para poner de arriba, ¿no? Uno tiene el pan, porque ahora vamos a ver cómo se hace. Bueno, lo principal es, vamos a ir cortando, como siempre, mientras vos pones el a rehogar. Sí, voy a rehogar. Voy a ir cortando la cebolla. Como dice, bueno, a Marcelo no le gusta la cebolla, que piensa que es un elemento espantoso. Para mí es excelente. Me hace llorar y me hace acordar a mi infancia cargada. Así que bueno, ahora me estoy acordando de este momento de Francia, de mis primeros pasos en la mecánica. Cuando desarmaba motores de mosquito, que se le dicen, motores de bicicleta. Así que desarmaba así, y mi mamá mientras hacía alguna comida. Así que bueno, yo recuerdo todo eso. Bueno, ahora vamos a cortar la papa. Está un poco fuerte el fuego que armé. Parece un incendio forestal. No importa, a ver. Ahí está bien. ¿Está bien? Está bien, bueno. se ve fuerte, pero sí, está bien. No, que no sé, mientras no se queme nada, está todo bien. Perfecto. Y si mientras vos no te prendas fuego y no te quemes, está todo bien. Apagué un poquito las ventanas, así sí, sale. Así se, porque se va todavía el extractor no ha llegado. ¿Qué pasó con eso, con el extractor al final? Lo iban a comprar esta semana, pero Pucho se colgó. Así que, así como dicen acá, se colgó, que no es que se mató, ¿sí? Se atrasó con lo que tenía que hacer, ¿no? Porque, claro, no hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. Así que, bueno, ya tenemos todo cortado. Lo metemos a rehogar. Ahí va. A vos. Lo rehogamos. Sí. Mientras tanto, tenemos que agarrar en dos lugares separados. Se puede hacer a la pomarola todo el chorizo junto adentro de la salsa, del tomate. O primero, hervir el chorizo en una olla con agua. Y ahí sacaré toda la grasa, entonces no queda grasa dentro de la salsa, que eso es mejor, mucho mejor, ¿no? hay gente que le gusta de la otra manera. Claro, como la grasita también le da como un gustito rico, ¿no? Exacto. Por más que tapa las arterias y no se mueve. Yo lo hago de esa manera, que a mí me gusta con la grasa que queda. Pero bueno, hay gente que elige comerlo con menos grasa, que está bien. Así que bueno, vamos a ahora ponemos los chorizos enteros. Esto es una receta muy simple, dentro de lo que es la salsa pomagola, que ya agregamos toda la verdura y la mezclamos con el tomate en una olla. Una vez hervidos los chorizos, sacamos los chorizos del agua y los ponemos en la salsa. Ahí está, mira cómo. Perfecto. Los ponemos en la salsa y ahí vamos a ver cuál. ¿Qué otra cosa podemos meterle a esta receta? Elementos fundamentales, como diría Marcelo. Exactamente. Vos, a ver, ¿cuál decís que es el elemento fundamental de esta receta? Ahí, Orlando, Diego, están llegando ya los mensajes de esta sección. Pues que están llegando todos los elementos fundamentales, porque nos mandan a sobrepucho@hormel y en nuestros Facebook, www.facebook.com/sobrepucho. La gente ya está poniendo. Manda muchos saludos, Rogelio. Dice que es muy maja la comida para este frío. Sí, aparte, a mí no me gustan los chorizos de la pomarola, pero bueno, sería cuestión de probar. Alguna vez probaré, ¿viste? El chorizo a mí me da asco, ¿viste? Yo ya lo veo, esa consistencia que tiene me da mucho asco. Pero bueno, hay gente que le gusta y hay gente que... La gente está contestando buena onda y vos ya tirás mala onda de que no te gusta el chorizo, que no te gusta la grasa, que me no... El chorizo me parece muy popular, ¿viste? A mí lo popular no me va. Bueno. Pero bueno. Entonces, están llegando allá, ya tienen todas las respuestas de los oyentes... Así que... Sí, que ya tenemos todas las respuestas, que todos creo que están acertados. Bueno, entonces voy yo, Rogelio, con la respuesta. Dale, decí cuál es la respuesta. ¿Cuál es el elemento fundamental para esta cocina? Hoy hicimos chorizo a la pomarola. Creo que hay un elemento fundamental en esta cocina, que es eso mismo. ¿Qué vas a decir y ahora? Yo le echaría un condimento. A ver. Chimichurri. Chimichurri, dijiste. Chimichurri, sí. Porque, a ver, chorizo y chimichurri es como... Es el elemento fundamental, me parece bárbaro. Ah, perfecto, la pena. Pero vos te estás riendo de mí porque digo chimichurri. No, no me estoy riendo. Como te estoy viendo que estás riéndote de mí porque me estás diciendo chimichurri. No, pero al contrario, que llegué al programa, Rogelio, y que dije chorizo a la pomagola. Estoy contento, riendo... es la primera vez que acierto, o sea, déjeme, por eso me río. No es que me río porque por ustedes. Te estás riendo de mí. Bueno, yo pero corre la... No tire el coso. En tu cabeza siempre estás riendo de mí. Si te yo digo no la primera mí, vez basta. Que acertás, encima no me haces enojar porque te estás riendo de mí porque hablo con la R. No ¿Por qué hago con la R? No, pero me no tire de el coso, usted. No tire el Vas coso. A ver ahora, siempre me haces lo mismo. Siempre me haces lo pero mismo. Pero no, pero ahora no, vas a ver. No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20, lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa, decorando el mostrador. Estudia la situación. Estudia. Interpreta cómo viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando, la última que me voy endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección. Adelante, estudios abajo. Gracias, Orlando. Estamos con Armando Bustos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué no? ¿Cómo anda, Armando? Estoy indignado, como siempre. Oprimido. ¿Me deja que lo presente para el público que no lo conoce? Dale. Armando Bustos es un ex heladero, un heladero, precarizado sería. No sé cómo. Heladero, vamos. En realidad tenemos una fábrica que yo conté, tenemos la fábrica de helado Twig. Exacto. Estamos trabajando en condiciones paupérrimas y lo que queremos es que nos aumenten el sueldo. Estamos pidiendo el sueldo. Vamos a tomar la fábrica. Y no literalmente. La vamos a tomar. Con cucharita de yuta y no, con la pala le vamos a dar. Le vamos a tomar todos los helados. Estamos organizando todos los trabajadores en distintos sectores, en las cadenas de heladería. Estamos organizando para que salgamos con la cuchara en la mano para decir, los trabajadores en las heladerías tienen que cobrar mejor. Basta de frutilla y chocolate, el limón abajo. El limón va abajo, señora. Porque el limón es de agua. Basta de eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si va el limón abajo? Que se cae. Eso, se cae. Que la gente aprenda, ¿no? Cultura, cultura. Y a saludar, por ejemplo, un día una galería dice, hola, ¿qué tal? Después, contando cosas, el San Mayor, a ver, siempre tenemos problemas con el San Mayor. Sí, ¿qué pasa con el San Mayor? El San Mayor es blando, señor. Es blando y rico. El San Mayor no puede ir abajo tampoco. Ah, ¿no? Tiene un punto que no va abajo, el San Mayor para arriba. Y si se desarma, bueno, pídalo, le damos un cuartito, pide un cuarto de grano y lo toma con la cuchara. Pero estamos cansados de que nos pierdes con mucho y se me cayó el helado. Y bueno, si se le cayó el helado, se le cayó el helado. ¿Qué quiere? Es culpa nuestra. En realidad nosotros lo que queremos es que los trabajadores, ahora, a partir de ahora, cobremos el aguinaldo, que la semana pasada lo cobramos con, yo cobré, ¿cuánto? 25 tachos de helado, el aguinaldo. Ah, le pagan con helado, es una vergüenza. Por supuesto, nos pagaron, por suerte nos pagaron con tamayón con almendra. Pero el mes pasado, nos quisieron pagar con frutilla de agua. Tremendo. ¡Mucho más barato! ¡Ah! ¿Cómo no van a pagar con frutilla de agua? Con 20 latas de frutilla de agua. No. No vamos a llegar a esa negociación. Vamos a tomar la fábrica. La vamos a tomar toda, ¿eh? La vamos a tomar. Bueno, avisen que los acompañamos a los compañeros a tomar la fábrica de helado. ¿Cómo no la vamos a tomar? Así que nos vamos a juntar acá en la heladería, que está en toda la heladería de La Plata. Estamos todos organizados. Para llegar y la marcha de la pala se va a llamar. Todos con la cuchara en la mano. Hay gente que se va a confundir con esa marcha, van a ser cualquiera, bueno, me parece. Todos con la cuchara en la mano vamos a ir a marchar los heladeros unidos y vamos a agarrar y tomar toda la fábrica de la ciudad. Así que bueno, esto es lo que vengo a decir. Mi nombre es Armando Bustos y es un gusto estar acá. Muchas gracias, Armando. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Tango Diván, neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión, la frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola, señora. Hola, Alberto. ¿Le gusta mi nuevo look? Sí, es muy sexy. Lo único le aconsejaría que aflautara un poco más la voz, si no nadie iba a pensar que es una mujer. Eso me hace acordar algo que me pasó esta semana. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó? Había una señorita en un boliche de moda. Entonces la miré y me miró y le dije, tengo que ir a hablarle. Ajá. Ay, no fui. ¿Usted por qué piensa que no fui? ¿Será un trauma infantil, una represión subconsciente o una alteración anónima, anómala del superyoica? Le falta una opción. ¿Cuál? ser un nabo. ¡Ay! ¿Usted piensa que yo soy un nabo? Ni más ni menos. Exacto. ¡Ay, pero qué cruel que es usted, doctora! Es que me parecía que no era el momento oportuno, y entonces esperaba, y el tiempo pasaba, y el momento oportuno nunca llegaba, y el tiempo pasaba hasta que en un momento... ¿Qué pasó? Caí desmayado, producto de un coma alcohólico. Mis amigos me agarraron y me llevaron al hospital. Lo bueno es que ella se acercó a mí cuando estaba tirado en el piso. Yo no lo recuerdo, pero eso me dijeron mis amigos, y eso me pone muy contento. Le diría que soy feliz. Me parece que antes de feliz le faltó algo. ¿Muy? No. ¿Recontra? No. ¿Increíblemente? No. ¿Qué cosa, doctora? Usted es un infeliz. Bueno, pero yo hago lo que puedo, ¿no? Pero hombre, míreme a mí. Yo sí que soy feliz. Hago lo que se me da la gana. Sigo a mi deseo. ¿Lo dice por su look? Exacto. Ayer mientras volví a mi casa dije, quiero ser mujer por un día. Y acá me ve. Así que yo le aconsejo que sea feliz de una buena vez por todas y haga lo que desea. ¿Tenés ganas de ir a comer cuando salgas del trabajo? Ay, ¿qué te pensás? ¿Que soy una cualquiera? Tabernero, te idiotiza con tu brebaje de fuego, sigue llenando mi copa con tu maldito veneno, hasta verme como loco, revolcándome en el suelo, sigue llenando mi copa. Buen amigo tabernero, cuando me veas borracho, canturreando un tango obsceno, entre blasfemias y risas, arman camorra los ebrios. Ay, pero no me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Yo quiero matar el alma que idiotiza mi cerebro. Unos se embriagan con vino y otros se embriagan con besos. Como yo no tengo amores y los que tuve murieron, placer encuentro en el vino que me brinda el tabernero. Todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo, solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio. ¿No ves mi copa vacía, hecha vino, tabernero? Que tengo el alma contenta con tu maldito veneno. Sigue llenando mi copa, que ya no tengo remedio. Llamadetes que llegan por internet. Llamó Rubén, dice que su animal favorito es el ornitorrinco porque tiene... Llamó Raúl, dice que su animal favorito es el ornitorrinco porque tiene un canto muy pacífico. Yo no sé por qué llaman para decir cuál es su animal favorito, porque en ningún momento pedimos que... No hay consigna, nadie, no le pedimos que llamen más que para el elemento ¿Cuál fundamental. ¿Cuál es el ornitorrinco? No es el que canta, es un pájaro, ¿no? Me parece que no canta el ornitorrinco, no sé, no lo conozco. Sinceramente, para mí es un pájaro. Bueno, Habría que preguntarle a algún veterinario amigo. Yo tengo un montón de veterinarios amigos ahora con esto del perro, ¿viste? Así que bueno, le voy a preguntar un día esto, a ver qué. Sí, no sé. Veterinario. Me parece que ha llegado Rulo, por favor, a estudios abajo. ¡Ya! Exactamente, Orlando, gracias. Ha llegado Rulo. Rulo, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Cómo te fue el fin de semana, Rulo? Siempre te pregunto lo mismo, ¿no? Malísimo lo mío. Sí, siempre me preguntas lo mismo. Pero yo por el trabajo, porque vos los fines de semana trabajás. Sí, bueno, yo te conté esto del yeso. Este fin de semana no pude. Sí. Pero estoy preparando todo ahora para este fin de semana. Te viene con todo. Y ahora, claro, con las vacaciones de invierno, con los chicos. Estamos pensando en hacer una obra de teatro itinerante por Punta Lara. Porque viste que viene mucha gente a Punta Lara. Sí, sí, sí. Muy bien, Rulo. ¿Y qué personajes? Yo estoy muy afuera, no sé vos, Juancito, si sabés personajes infantiles, cosas que ahora... No sé exactamente a qué apuntás, Rulo. Apuntamos, mira, es para grandes y chicos. Hacemos de los pitufos, sí. Hasta el sapo Pepe. Sí. Hacemos también de las telenovelas de moda. ¿Cuál? No sé. ¿Alguna? ¿Vas a hacer alguna? No, nosotros le pedimos, por ejemplo, dígame de una telenovela de moda. Entonces dice, ay, yo quiero que haga Pablo Charri de Resistiré. Entonces yo voy y digo, hola, espera que Pablo Charri me cuesta un poco, porque no es tan fácil hacerlo. Sí, sí, sí. Hola, soy Pablo Charri de Resistiré. Bueno, ahí la gente aplaudiría así un montón, sí. Y yo estaría ganando dinero con eso, ¿no? Está bien, sí. ¿Y algo más infantil, así como... ¿Más infantil? Como, no sé, algún payaso. ¿Visita algún payaso? Sí, hice el payaso Mala Onda. ¿Lo conoces de la tele? Sí. Sí, mira. Hola, soy el payaso Mala Onda. ¡Qué mala onda, chicos! Muy bien, Rulo, bien, pero igual lo sacas a todos. Igual. Sí, y también, o sea, había pensado, porque como mi abuelo me quería llevar, también había pensado en tirar un par de personajes de tango. Con Gardel, por ejemplo. Pero payaso, vas a meter... El payaso Mala Onda habla con Gardel y con Pablo Charri. A ver. Hola, soy el payaso Mala Onda. ¿Cómo andás, Pablo Charri? Bien, payaso Mala Onda. Mirá quién llega. Hola, chicos, soy Carlitos Gardel. Ah, yo que soy Pablo Charri le pido a Carlitos Gardel. ¿No se canta una canción? Sí, cómo no. Mi Buenos Aires, querido. Ah, muy bien. Yo que soy payaso Mala Onda. Aplaudo, aunque no me gusta porque soy Mala Onda. Muy bien, muy bien. Qué vorágine, qué cosa, sí, más sí. Nunca. Aparte de todos los personajes, está muy bueno. Está bueno, yo creo que va a funcionar. ¿Y en en qué pensás hacer la recorrida, digamos, de Punta Lara? Y estoy viendo si en el 275 o en bicicleta. Porque para llevar, yo tengo una pequeña escenografía, me convendría el 275. Pero a la vez, si me tengo que tomar un boleto de 1.10 para hacer dos paradas y otras dos paradas, y así voy a gastar mucha plata. Y te conviene la bicicleta. O un carrito. No sé. Claro, un carrito enganchado a la bicicleta. Claro. ¿No lo pensaste? No lo pensé. Si no, no sé. Pedirle a mi abuelo. ¿Cómo es la gorra del espectáculo o vos cobrás? No, esa es la gorra. Yo quiero cobrar, pero no puedo cobrar así de una. Es como que necesito primero hacerme mis armas, ¿no? A que te conozcan, sí. Claro, que me conozcan. Y también podrías, digo, va a ser mucho frío ahí en Punta Lara. ¿Va a haber mucha gente? ¿Vos decís que va a haber gente? Y yo creo que sí, porque si Mar del Plata es Punta Lara. Mi abuelo siempre dice, Punta Lara es la Bristol de los pobres. Ah, mira, entonces bueno, seguramente va a haber mucha gente. No sé qué significa eso, pero él siempre dice. Bueno, sí, Rulo, él sabrá. Después le preguntamos si querés. Sí. ¿Querés contarnos hacernos alguna otra animación, algo que...? Sí, mira, estaba pensando... Oye, justo hablabas del zoológico, ¿no? Que vos, Diego... No sé, Diego Mastin, ¿me escuchaste ahí arriba? No te escucho, no te estaba escuchando, discúlpame. Sí, ¿qué necesitas? No, que hoy justo ustedes hablaban de que querían un zoológico y yo lo había pensado en ofrecerles... Yo tengo un amigo que hace todo en cartapesta, que haga... los animalitos, y yo me pongo atrás, por ejemplo. Entonces, vos llevas a tu nene, vos tenés un nene. Tengo dos, sí. ¿De cuántos años? Tengo uno de 5 y Estanislao de 10. Bueno, vos lo llevas, y, por ejemplo, adelante del elefante de cartapesta, ¿no? Y yo hago... ¡Ah! ¡Soy un elefante! Adelante del... ¡Atrás! Es una truchada lo que No, pero ¿cómo una truchada? No, Diego, también respetás el trabajo del artista, pero ¿no? Si es un... Digamos, yo me lo nunca, estoy... nunca lo voy a entender. Yo me lo estoy imaginando. El elefante, los chicos se paran frente al elefante y ¿qué se escucha? Está perfecto. ¡Hay un elefante! Y después Rulo, ¿dónde iría? Y no sé, por ejemplo, un tigre. Al lado del elefante, un tigre. Y haría... ¿Te das cuenta que es un ladrón? ¿Te das cuenta que... No, digo, bueno, igual... Para mí le falla la cabeza al pibe este. ¿Qué querés que te diga? No, vos le está hablando en serio al muchacho este, digamos. Sí, digo, le estamos hablando en serio. Trabajar, yo no sé, a ver. Que vaya a trabajar de otra cosa. No sé, que trabaje en un McDonald's, ponele. Ah, qué bueno. Yo prefiero que trabaje de artista. No sé, o que vaya... no sé, que se consiga un trabajo como yo, que... principio, bueno, o, igual estamos a, o que se ponga un negocio, no, pero que, estar, no, que se dedique a otra cosa. Tan digamos. Autorreferencial, Diego, porque estás todo el día hablando de vos. Dejá que se exprese, ya está. Te corta el micrófono. Entonces, Rulo, imaginemos, bueno, en el country de Diego no va a poder ser porque evidentemente él no te quiere llevar, pero yo creo que el dueño de Alonso, que no sabemos quién es, quizás sí le guste. ¿Y hey, vos pensás que le puede llegar a gustar? Para mí, Pablo, igual es toda la misma gente. No va a cambiar nada. Diego. Iguales. Sí, lo que pasa es que Diego ya lo conoce. Capaz que Alonso, que no lo conoce, lo podemos meter. Puede ser. Además, podemos mandar a Pucho que te represente. ¿Te parece bien, Rulo? No me parece que se encierra ahí en ese lugar. Está bueno que lo comparta con la gente. Si no, lo puedo hacer, lo puedo hacer en Punta Lara, pero ustedes me tienen que llevar los animales. Bueno, puede ser. Es. Sí, sí. No puedo, pero... Yo puedo. Un día podría ayudar. Yo puedo, Rulo. Si querés, ¿cuántos animales iríamos a hacer? Y haríamos el elefante, el tigre, ¿cuál otro que me salga bien? La jirafa. ¿Qué es? Ah, la jirafa no hace ruido. Esa es la jirafa de hacer. Mira, escucha. ¿Viste qué bien que me sale? Porque no tiene sonido la jirafa. Claro. Bien. Muy bien, Rulo, ¿no? Sí. Pero bueno, aparte poner cara de jirafa, que eso es importante. Claro. Cara de jirafa, aunque él estaría atrás de la jirafa, digamos. Claro. Y no se vería la cara. Pero bueno. Bueno, si le ven, ¿Y qué otro animal? Puede... Pensemos un animal más para que haga. ¿Qué puede hacer? Un cocodrilo. ¿Cocodrilo? Ah, y el otro ese que. Bueno, no sé. El de Pampernick, ¿cómo se llama? No sé qué es. Sí, el de Pampernick. No. Nah, camello, no. Un hipopótamo. Ese. A ver, cocodrilo versus hipopótamo. A ver, Rulo. Soy un hipopótamo. Habla ese hipopótamo. Bueno, evidentemente este habla, ¿no? Sí, este habla porque es un hipopótamo que se crió en una cultura. Ah, bueno, aparte está bueno que hable para los chicos, ¿no? Que pueda decir algo. Claro, ¿no? Para que le explique. Para que le explique, bueno. Claro, hola, soy un hipopótamo. Soy un hipopótamo y el otro, mira, yo soy un cocodrilo. Y ahí puedes crear una historia entre el hipopótamo y el cocodrilo. Claro, por ejemplo, hola cocodrilo, hola hipopótamo, ¿cómo estás cocodrilo? Bien hipopótamo. ¿Vos qué contás, cocodrilo? Rulo, también podrías no estar todo el tiempo mencionando quién es quién, porque los chicos ya si lo están viendo en cartapesta, no es necesario que todo el tiempo, digas. Pero esto porque es radio, por eso, para la gente. ¿Qué contás, cocodrilo? Hoy me comí un niño. ¡Ah, qué rico! No, Rulo, me parece que después vamos a arreglar un poco el libreto, sí, porque me parece que si vos ya arrancás con que se come niños el hipopótamo, el cocodrilo, qué sé yo, no, los chicos van a llorar, Rulo. Tienes que darle algún visto bueno, así como, no sé. Ya se mira. ¿Qué tal el cocodrilo? Bien, hoy me comí un padre que no me compra chupetines. Muy bien. Bueno, ahí puede ser que captes a los niños, pero los padres no van a querer poner plata, porque te van a odiar, básicamente. Pero bueno, se ríe. Pero bueno, por lo menos está, sí, está bueno es eso, más ¿no? extendido. Viene por ahí también. De a poquito, Rulo, bien, me gusta. A mí también me gusta. Vamos a una tanda, si les parece bien. Y dale. Que está llegando Pucho, no sé, me parece que venía... Venía a ver cómo está todo, me parece. Claro, venía a controlar un poco. Anda medio enfermo, me parece. ¿Anda enfermo, Pucho? Sí, ¿Qué le pasa, Rulo, a Pucho? No sé, la verdad que no estoy hablando con él. Ahora que tengo este despegue artístico con ustedes... Y claro que esté medio enfermo, Pucho, porque viste que se cuida. Sí, siempre está con el té de jengibre y todas las variantes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a una brevísima tanda y ya volvemos con Pucho. Para cuando termine esta grabación, nuestro país habrá perdido una hectárea más de bosques. Cada 60 segundos en Argentina se tala una hectárea de bosques para expandir el modelo de soja transgénica. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces la tala. En 70 años perdimos el 70% de nuestros bosques. Si seguimos así, en 30 años no tendremos nada. Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Se nos quitaron 30.000 vidas y muchos genocidas murieron sin ser procesados. Ahora, en plena democracia, fusilaron a un maestro. ¿Qué espera la justicia neuquina para procesar y condenar al exgobernador Sovich? ¿Cuántos más de nosotros tenemos que morir para que hagan algo? Necesitamos justicia. La impunidad de Sovich se tiene que terminar. Comisión Carlos presente. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Señoras y señores, con ustedes, el mejor, el único, el dueño del programa, es que estoy tan emocionado, Diego, discúlpame. Ernesto Pucho Domínguez. Muy bien, muy bien. Pucho, bienvenido al programa. Estamos muy contentos de tenerte. Adelante. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda? ¡Es un ring emocional! Bueno, ya está. Corte el micrófono, por favor, arriba. Bueno, ya lo corto. La verdad que... ¿Cómo anda, Pucho? Venía medio flojo, ¿viste? Medio flojeli. Medio flojeli la semana pasada que me había ido a la fiesta del vino, ¿viste? Ah, sí, que le había dado un patatú. Sí. Y nada, y viste el frío que está ahora, yo ya tengo casi 90 años. Sí. Entonces, viste, a cuidarme, por más que tome las cosas que tomo siempre, viste, las infusiones que me hago. A veces. El jengibre, todo eso. El jengibre, la té con miel, viste, té de jengibre con miel y limón. Eso es lo que tienen que tomar todos los días, levantarse en la mañana, un buen desayuno. Sí. Energizante. Eso ayuda a que el día uno. Que sea más placentero el día, que uno lo arranque con más pila, comer muchas nueces, pasas de uva, esas cosas, el carbohidratos también hace bien. ¿Y así qué, que bueno. ¿Y qué le pasó? ¿No estuvo comiendo nada de eso? Para la piel, pachoso. Aloe vera, yo me pongo para la piel, me pongo aloe vera también. ¿Ves que tengo una piel así? Sí, el cuti, hermosa. El cuti lo tengo hermoso. Entonces, a aloe vera me pongo y así tiro. Así tiro los 90 años que tengo de experiencia. En la vida es todo gracias al comer bien y estas cosas. Claro. Hoy estuve medio así, me sentía mal. ¿Y qué le pasó mal esta semana? ¿Qué hizo de mal, digamos? ¿No siguió su receta, digamos? ¿Se corrió un poco? Y sí. ¿A qué le estuvo dando? Estuve pecando también. Comí carne de nuevo. Ah, dale. Eso con la de carne. Comer carne. Le hace mal, Pucho. ¿Sabe que estuve soñando? ¿Estuvo soñando? Sí, me levanté. La mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana. ¿Podés creer a las 5 de la mañana alguien haciendo un asado? ¿A quién se le pone en la cabeza a las 5 de la mañana hacer un asado? No tengo idea, un loco. Estaba soñando así que... Estaba en el medio, en la cama, ¿no? Como volando, como sentía en una cama, una habitación. Y estaba como volando y había alas a los costados míos. Al lado del... Sí, como una estaba cama como volando. Alada. Y de claro, y de repente... pasa una vaca volando. La flauta. Pasó otra vaca y había de repente alas. Había un montón de todas volando. Ah. Y de repente empezaron a como a cocinarse. Se empezaron a cocinar la vaca ahí arriba con cuero, así, con cuero, estaba. Se llena el cuero y se daban vueltas así, se daban vueltas así. Y se abría tipo costillar. Sí, se abría. Exactamente. Como un angelito, pero sí. De costillar. Qué rico. Y a mí se me. Y yo que agarró y automáticamente saqué de abajo de la cama unos cuchillos. Un cuchillo y un tenedor. Ah, es Facón, sacó ahí. Era una pesadilla, querido. Era una pesadilla. No era lindo. Es como que yo me acercaba más. Porque me caía de la cama. No podía acercarme, ¿viste? Porque se me volaban. pues se me volaban los pedazos de carne volando. Del vacío, no podía agarrarlo. El cerebro y en una vacío, lo agarro una de la cola así, sí. Y la traigo. Cuando la traigo estaba tan tierna, la metí la mano en la carne y sí. Estaba retierna y se me metió adentro y se me deshacía en la mano y me la empecé a comer así. Y de repente empecé a comer, me empecé a sentir mal y me desperté, todo transpirado. Así. Ajá. Y tenía en la mano tenía una almohada. Estaba agarrando la almohada, ¿no? Estaba agarrando ahí la almohada. Así que bueno, me sentí mal, me levanté mal. Estaba haciendo un vecino, ¿podés creer? A las 5 de la mañana. Haciendo un asado, ¿cómo se llama? Al asador. Al asador, con una cruz, creer, digamos. Así que bueno, tuve una pesadilla terrible. Después me dieron ganas de comer, por supuesto. ¿Y qué hacía el vecino? ¿Qué fue lo del vecino? ¿Qué hacía a las 5 de la mañana haciendo un asado? Fui al vecino y le digo, discúlpeme. Le digo, ¿usted qué hace a las 5 de la mañana? Esa pregunta le hice. Exactamente. Me dice, lo que pasa que el asado, al asador, me explica, se hace temprano, yo soy del campo, me dice. Claro, yo soy de acá de la ciudad, viste, no entiendo mucho. Y se hace de temprano, y él lo empezó a cocer de temprano. Para que se tiernice. Claro, y así un olorcito, le digo, digo, hombre, no puedo dormir. Y yo no como carne, le digo. Yo vi la semana pasada como poca carne, le digo. Pero bueno, y me levanté con ganas de comer algo. Ahora ya lo siento a usted, sentí el olorcito y digo, convídeme un poco, hombre. Claro. Así que bueno, ahí nos tomamos unos vinos a las 6 de la mañana con el muchacho, con claro, el hombre este. Desayunamos poco rudo. Una carne ahí. Y así que así empezó la semana. Y eso, bueno, eso comiendo carne. ¿Qué fue, el domingo eso? No, esto fue un día de semana. ¿A un día de semana encima? Porque resulta que tenía el cumpleaños de la hija, que le quería hacer el que iban a venir unos invitados. Así ajá, que me invitó y estuvimos ahí todo el día tomando vino, comiendo cordero y el asado este que hizo la vaca al asador. Tremendo. Increíble, así que bueno, estoy medio mal ahí. Siempre es por la comida, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, eso es lo que tengo para... ¿Cómo anda todo acá? Dieguito, Pablito, están medio peleados ustedes, ¿no? Con los pibes de arriba. Con Diego un poco, espero que le voy a bajar el volumen, así no escucha. Con Diego, porque resulta que... ¿Vio que él vive en un country? Sí, sabía que, bueno, viste. Yo después me fui enterando, porque yo sí sabía que vivía en un lugar de eso, viste. No, claro, no sé, tiene ¿viste? Un pensamiento un tanto distinto al que tenemos nosotros. Voy a hablar con el muchacho ese. Voy a hablar y, viste, uno... Hay cosas que no se dicen, ¿viste? Vamos a tener que hablar con Juancito de la producción o con vos, Pablito, sí. y que pongan orden ahí, ¿viste? No, que no digan cualquier cosa porque están diciendo cualquier cosa, ¿viste? Claro, está hablando esto muy... Es un desastre. Yo vengo el poco tiempo que puedo venir acá para estar acá hablando con vos y para organizar un poco, para traer un poco. Hoy le traje ahí, ahora le traje el extractor para que haga la cocina Rogelio, para Marcelito, que no está viniendo, que está enfermo, me dijo el francés. Así que, sí, bueno. Andan todos medio más o menos, ¿no? Sí, yo con la comida, ¿viste? Pero bueno, ando bien, ¿viste? Así de ánimo ando bien. Así que, bueno. Lo que le decía, que estaba un poco peleado, porque como tiene una forma de pensar bastante distinta a la nuestra, y además que él supuestamente solo tiene que locutar, y empieza sí, a hablar, hace pedidos por la radio, sí, que le secuestran un perro, lee mensajes de secuestradores y hace apología de los country, es una sí, persona bastante desagradable. Bueno. Y se está complotando con el otro, que antes se llevaba mal, ahora están de acuerdo, porque el otro, sí, que vive, no sé dónde vive, en Wilde creo que vive, sí, el señor Orlando, me parece que se quiere vivir al country también. Mirá, porque él le dijo, si vos te portás bien, yo te... Con los paseas, porque como van a hacer un escuadrón de paseaperros, sí, parece que Orlando se ofreció para hacer paseaperro. Ah, mira. Además, controlarlo, ser como una espía de los paseaperros. Mira lo que me estoy enterando, querido. Qué bueno que vos me contás todo esto. ¿Sabés por qué? Porque yo lo veo ahí arriba como que hicieron un rancho aparte, ¿viste? Sí, están absolutamente aislados. Construí eso. Lo que pasa que, ¿viste, Diego? Ahora está como. Agarró y habló con parte de la productora de acá de la radio. Sí, y me parece que se están tongando, Diego. Ah, ¿sí? Yo no estoy mucho acá, querido. Viste cómo claro, soy. Pero las cosas están cambiando. Entonces, nada, esto la tendríamos que hablar fuera del aire, ¿viste? Pero me parece que sí. vamos a nosotros a seguir el programa como si nada. Los muchachos van a estar allá arriba. Y bueno, yo quise que las cosas sean de otra manera. Pero bueno, vamos a hablar tranquilo, que podemos llegar a un acuerdo entre todos y podemos estar bien y saludable. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Estar bien, hacer el programa lindo, que la gente escuche, que se escuche buena música y que lleguemos así adelante. Si no, así no se puede vivir, querido. Entonces, vos, Juancito, Pablito, es un equipo hermoso, así que no vamos a tirar las cosas porque la gente de arriba, esta gente no se porte mal. Y tengo los pensamientos que tiene. Entonces vamos a seguir adelante con el programa. Así que agarrá y poné música, lo que vos, música que vos te quieras, que a mí me gusta. Viste, que a mí me encanta la música que ponen ustedes. Tenemos ahora a Pucho, tenemos que mandar mensajes. Así que le voy a habilitar. Seguramente ellos no entiendan lo que está pasando porque no está saliendo el programa arriba. No están escuchando. Está bien. Entonces ahora yo qué lo bueno, voy a hacer. Querido, es que vos hagas todo eso, ¿eh? Me encanta que hagas todo eso, ¿eh? Le agradezco, Pucho. Lo que voy a hacer, le voy a habilitar los micrófonos y vamos a ver si en qué están dale. Haciendo. Pues que es muy rico tu champán, Diego. Sí, no. Aire. ¿Qué tal? Esto es Sobre el Pucho. Estamos con Ernesto Pucho Domínguez. Ya pasó programón. Pucho Domínguez, chicos. Tienen que leer los mensajes. Ah, bueno. Pues perdona, pues que... porque no se ha escuchado el programa. No podemos estar siguiendo sin retorno. Bueno, lo que pasa es que tuvimos que cortar un cachito. ¿Pueden leer los mensajes? Pues que sí. Pues que llamó Pablo del Barrio Hipódromo y pide el tema No la quiero más, de Canario Luna, porque se siente muy identificado. Llamó Homero desde Antofagasta. Dice que todo muy lindo y que su elemento favorito es la lámpara de kerosene. Yo no sé, ya... Diego, por qué llaman a decir cuál es su elemento preferido. Llamó también Alberto de Ramos Mejía. Dice que no nos escucha mientras... Sí, dice que sí nos escucha mientras cocina fideos al puesto. Dice que la comida que más odia son los fideos. Bueno, Alberto, está mal, Alberto. Yo creo que debería analizarse, porque si está cocinando algo que justamente odia, no es lo más conveniente. Y tenemos el último. Nos llamó Ramiro de los Hornos. Dice que está engripado en la cama y que le pasemos un tema con dedicación exclusiva por su estado de salud. No sé tú, ¿qué opinas de esto, Diego? Del estado de salud. No entendí el mensaje, la verdad, no te presté atención, la verdad. Discúlpame, Orlando. Estaba pensando Nos llamó. ¿En qué estabas pensando, Diego? No, estaba pensando en los secuestradores. Esto me tiene... ¿Tuviste noticias de los secuestradores? Estoy teniendo noticias desde el country, ¿no? Yo me estoy comunicando en este momento con gente en el country. Me están contando que llegaron a un acuerdo. Llegó el arquitecto, este ingeniero. Van a hacer la cúpula, por supuesto. Así que vamos a empezar a... Están entrando dos... ya están empezando a construir todo. Ya están empezando a construir, sí, no lo puedo creer. ¡Qué rapidez! ¿Pero qué pasó con Alfonso? ¿Con el perro Alfonso? Estamos... Con Alfonso todavía no apareció. Lo que sí, estamos reclutando a paseadores de perro. Así que, bueno, gente que... Yo te quería decir, Diego. Sí. Que como he aprendido mucho reclutando, quizás como favor... Y porque además es trabajar, pues, pero como favor yo podría pasear algún perro. Pero cómo no, podés estar en el equipo, vos perfecto. Estás conmigo acá en el equipo, podés estar adentro. Lo que sí es que lo vamos a hablar igual, yo te digo ahora que sí, pero quizás lo hablamos, lo hablamos después esto. Sí, quizás no es el momento indicado porque estamos saliendo buscando al aire. A gente que esté realmente preparada, ¿no?, para este trabajo. Nosotros queremos que sea gente de confianza. Imagínate que yo le tengo que dejar mi perro a alguien de confianza. Exactamente, tiene que ser de confianza. Vamos a hacer entrevistas de trabajo, entrevistas laborales, así que bueno, que tengan estudios, por supuesto, terciarios y si es universitarios para poder hacer este trabajo, ¿no? Si son mucho mejor. Sí, por supuesto, es excluyente tener al menos un terciario hecho. Un terciario para poder pasearme el perro sería excelente. Van a tener buena remuneración, nosotros estamos pagando muy bien a los paseadores, pero hemos pensado pagando, que de esta Diego? Manera le estamos pagando 7 pesos la hora, el paseo. Sí, así que... Y, pero 7 pesos la hora, y pero acá, ¿es exclusividad de perro, claro, o puedo ir con varios ellos perros? Más o menos ganarán 50 pesos al día, la verdad que ganan re bien. Pero yo podría pasar, por ejemplo, con 20 perros al mismo tiempo, muchas sí, horas. Igual. No, una hora yo te pago 7 pesos la hora. Es un gran negocio. Sí. ¿O tengo que pasear ya un perro? No, en realidad le vamos a pagar por medio. Quizás con vos sea distinto, ¿viste? Por eso queremos elegir el trabajo, queremos elegir a la gente que esté capacitada. Bueno, si llegan los currículos, que pueden mandar un currículo al, bueno, al Facebook de Sobre el Pucho, y si no, que llamen a 512-1690, que son nuestras vías de comunicación, que pueden llamar ahí y preguntar cómo es esto de los del reclutamiento de paseadores de perro. Sí, en perfecto. El country, ¿no? Por supuesto. Chicos, a ver, ¿podemos leer los mensajes? Porque estamos ya en cualquier... Aparte, malísimo. Malísimo esto de los paseadores que están reclutando paseadores. Aparte, estás dando el teléfono de acá del programa. De la radio vos, para una cuestión personal. No, me parece que nunca fue el espíritu del programa que sea algo personal. Ustedes están para ahí para locutar. A ver, vos, Diego, estás para locutar. Vos, Orlando, también. Esto se nos está yendo de las manos, así que bueno, vamos a poner un guión, estamos hablando con Pucho para que las cosas sean de otra manera, y bueno, pónganse las pilas un poco. Sí, disculpa, vamos a no leer. No te pongas mal, Orlando, déjalo de los de abajo. ¿Qué? Pero en algún punto yo creo que sí tiene razón. Vamos a leer, el último llamado no habíamos comentado, pero no sé si quieren que lo comente o no. Sí, coméntenlo si quieren comentarlo. Bueno, era que Ramiro estaba enfermo y nos pedía un tema con dedicación y nosotros no dedicamos temas. Pobre Ramiro, bueno, lamentablemente Ramiro, que te mejores. Que te mejores. Y ahora vamos a escuchar. No puedo seguir, por favor, sigan abajo. Bueno, Orlando, vamos a escuchar un tema de Osvaldo Fresedo, un director de orquesta, con Dizzy Gillespie, un trompetista de jazz que no se sabe cómo llegó a la Argentina un día a tocar. Y Fresedo le dijo: che, ¿te querés tocar un tema conmigo? Y grabaron, si no es en el Colón, le pegan el palo. Me parece que fue en el Colón. El tema Vida Mía. que escuchábamos era Osvaldo Fresedo, perdón, con Dizzy Gillespie. El tema era Vida Mía. Emocionante, la verdad es muy lindo. Sí, muy lindo tema. Además, escuchar esa juxtaposición, no, esa superposición de planos, de escuchar la orquesta quizás yendo a un tempo y a un muy marcado todo, y escuchar algo tan libre arriba, la verdad es lindo. A veces no la pega Gillespie cuando toca, tira un par de notas que no van con la armonía, pero en general está bueno lo que hace. ¿Qué les iba a decir? Ah, no fue en el Colón, no sé dónde fue, pero bueno, no fue en el Colón. Bueno. Evidentemente había gente, puede ser el auditorio de una radio, sí. Algún teatro, de hecho encontré un nombre del teatro, pero bueno, estoy como muy sobrepasado. Nos vamos a ir despidiendo del programa número 11 de Sobre el Pucho. ¿11? No, pero ¿cómo 11 ya? No, son 11, ¿eh? Mirá que yo los tengo contabilizados, sí, acá al lado. Bueno, hay muchas cosas para hacer ahora en las vacaciones. Una de esas cosas es ir a ver la Cirquesta, que estuvieron presentándose ahí en el Lardo Rocha. Muy, muy recomendable, es una... la Cirquesta son los que... Ex Cataluña. Circo Cataluña, sin circo para chicos, para grandes también, así que está muy bueno ir a verlos, se van a divertir mucho, así que bueno, ahora están en el Galpón de la Grieta, van a estar. Y otra cosa, en 1911 bar van a estar Los Impescables, Segovia, Los Impescables también es para grandes, un espectáculo que este sábado va a estar ahí en 1911, que después va a tocar Planeta Frito, así que va a ser una buena opción para este fin de semana, la Cirquesta y Los Impescables. Perfecto, yo no tengo nada para recomendarle a nadie. Así que bueno. Hoy había traído el tema más triste del mundo, pero no lo pasé, así que... ¿Lo vas a pasar ahora? Bueno. ¿Querés pasarlo ahora? Dura, mirá. Segundos dura. Bueno. Pero es muy triste. Bueno, pasarlo. ¿Estás seguro, no? A ver qué onda. A ver, escúchenlo. Para mí es el más triste que conozco. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si vuelvo a vivirla otra vez le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo me negó, siendo que para hacerla feliz poco ansiaba yo. Y si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Uy, pobre tipo. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad. ¿Escuchaste algo más triste alguna vez? Yo no sé si es triste. Ah, para no, mí es tristísimo. Y representa como, mi estado de ánimo. A mí me da mucha tristeza que piense de esa manera, porque digamos que la vida la vivió tan triste. Bueno, hay que ver qué cosas le pasaron para que eso, pero digamos, no sé si es el tema más triste. A mí me causan tristeza quizás otras cosas, ponele. A escuchar una música que me llega así, hay cosas que, música que me emociona, ponele. Pero no sé, esa letra no me causó tristeza. Ah, a mí sí. A mí me causó mucha tristeza y además representa mi estado de ánimo. Hace un rato. Ahora ya me estoy mejor. Se te pasó. Bueno, nos estamos yendo. Adiós allá arriba. Pues que nos vemos el miércoles que viene. Nos estamos viendo, bueno, Radionautas. Esto es Sobre el Pucho. Esto fue Sobre el Pucho. Nos estamos viendo. Ojalá, Alonso, si estás por ahí. Y a los secuestradores. Vuelve, Alonso, por favor, vuelve, Alonso. Les vamos a pagar todo. Perfecto, gracias Diego, gracias Rulo, que estás por ahí. Sí, estoy acá abajo de la mesa. Salí abajo de la mesa, Rulo. Bueno, gracias muchachos, que siga todo así en armonía. Esperamos que, bueno, podamos seguir, continuar con los programas bien, así que yo los quiero ver así unidos y bien, que yo les voy a dar todo lo necesario que necesitan acá para poder seguir haciendo el programa. Muchas gracias, Pucho. Bueno, chau, gracias. Mamá, nos vemos en 15 días. ¿Quién más nos queda? Bueno, Armando Augusto se fue, pero sí. Ya también le mandamos un saludo desde acá. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. ¿Te parece, Juancito? Nos vemos. 10 segundos antes de dormir tiende a volver toda nuestra vida. 10 segundos antes de soñar, para preguntarse, para no olvidarse de lo que quedó. Tanto tiempo simplemente pasó, tanta risa, tanto dolor, tantos cajones y tanta nada que olvidar. Toda la vida y esta manía de recordar momentos imaginando detrás del tiempo. Si se pudiera retornar, si yo supiera de qué manera te volvería a enamorar, siempre elegiría volver a vos, aunque te agarro con mi corazón. Vuelvo a cometer el error si rebobinara la vida hoy. Si yo pudiera elegir, repito, cada chichón. Y si me apuro un poco puedo decir, elijo volver a ser todito lo que viví. Cada capricho, cada contestación, el día que me negué a tomar la comunión. Y la mejor patada que le metí al arco después del gol, que en la hora me perdí. Prefiero todo lo que fui antes que ser lo que soñaba. Cuando rebusqué la encrucijada, ilusiones. Y aunque mi mano se pinchó, vuelvo a robar aquella flor del cantero mejor de la esquina. Y aprendí mucho más de la espina al volver atrás. Y vuelvo a reír y vuelvo a mojar la almohada. Y vuelvo a copiar en la prueba de social. Fumo un cigarrillo clandestino en la ventana. Y otra vez pensándote. Juego al cuarto oscuro aunque me asusta y no veo nada. Y por supuesto volveré de nuevo a remontar cometa de papel en soles amarillos. Tan sencillo volver a perdonar, sin tanto que pensar, volver a ser un niño, volver a ser un niño, de nuevo tropezar con piedras que al final poblaron el camino. Si el destino, si el destino se te que ha sido más con todo lo vivido. Con la voz que se cae a pedazos, siempre vuelvo a tu brazo, fugaz carnaval. Y aunque al ver que no soy lo que eras, me muera de pena, tengo guerra que nunca gané. Eligiendo solo